Hola a todos. Este es el podcast Fitness sin Edad. Mi nombre es Ole y me voy a encargar que tú puedas hacer cambios en tu vida, cambios en tu rutina, cambios en tu alimentación y en la manera como estás haciendo deporte para que tú puedas ser más ágil, con mucha más energía como la que tienes ahorita, mucho más motivado o motivada y sí, y totalmente con un cambio positivo a tu vida. Créeme, todo es fácil si tú lo quieres. Todo es alcanzable si tú lo deseas así, ¿vale? Entonces, lo que les voy a hablar no son cosas que me están llegando, así me estoy imaginando, sino son cosas que yo, en mi transcurso de toda la trayectoria que tengo de experiencia en alimentación, que tengo de experiencia en deporte, que tengo experiencia en motivación, en filosofía, en psicología, todas son cosas que yo he consumido y que yo estoy de una u otra manera, porque no todo es al 100%, porque tampoco se puede hacer vivir todo lo que uno consume al 100%, es imposible, y tampoco de una manera muy dogmática, eso significa que no es que estoy viviendo con una libreta donde estoy anotando cada miligramo de chocolate que estoy comiendo. No. Aquí, honestamente, les voy a hablar de cosas muy pragmáticas, muy fáciles, cómo los pueden adoptar a su vida para que tengan una vida mejor. Estoy muy seguro que para todos los que están escuchando este podcast hay algo interesante e importante adentro. Bueno, vamos empezando. Entonces, si ustedes quieren, ahorita más que nada aprovechando que es enero, 12 de enero, toda la gente al año nuevo se fijaron algunos propósitos, la mayoría seguramente tenía que ver de esos, o las mayorías de los propósitos tenían que ver con bajar de peso, con salud, ser más, no sé, motivado, energía, pensar positivo, todo eso, bla, bla, bla, bla, bla. Pero honestamente, al 3, 5 o hace tal vez unos 10 días, unos 2 días, ¿cuántos de esos propósitos todavía siguen activos en su cabeza? ¿Cuántos de esos propósitos han puesto en marcha y cuántos ya han olvidado? Piénsenlo tantito. Yo creo que seguramente es un número bastante alto de lo que ustedes ya abandonaron de sus tareas y de todo lo que ustedes pensaron que podrían hacer para mejorar su vida. Bueno, es fácil, ¿por qué? Porque son propósitos, no son unos valores que están agregando. Si ustedes piensan que un propósito, que ustedes quieren hacer más deporte, pero no ponen atención a la nutrición y no ponen atención a cómo están llegando, por ejemplo, al trabajo, entonces, obviamente, eso no va a funcionar. No es suficiente ir una vez un sábado 3 horas al gimnasio si toda la semana no te mueves y estás comiendo cosas muy malas. Eso no va a funcionar. Entonces, lo que tienes que hacer y lo que es aquí, eso es mi propósito, no es mi propósito. Esa es la intención de este podcast, de enseñarte cómo tú puedes generar cambios que te duren. ¿Cómo puedes tú generar cambios que te mejoran no solamente por un mes, 6 semanas o 2 meses, no, sino que realmente son rutinas que tú puedes establecer que te van a durar, si tú quieres, toda tu vida. Empezamos. Para mí los propósitos son solamente, fíjate en un bosque. Un propósito para mí es como un solo árbol. Si tú hablas, voy al gimnasio, es un árbol. Pero ese pobrecito árbol no tiene ninguna chance si al lado hay un árbol muy grande que le da sombra todo el día, que es tu alimentación. Porque estás comiendo en la calle, estás descuidando mucho esa parte. O por otro lado, estás exagerando con una comida muy sana, pero olvidando de fortalecer tu cuerpo, tus músculos y tu mente. Hay un balance necesario. Y regresando al árbol, para mí es mucho más importante que tú digas, voy a ocuparme de mi salud. La salud para mí implica, por supuesto, deporte, implica deporte, implica la alimentación, implica alguna cosa para la mente, implica muchísimas cosas. No se reducen, por favor, a una sola palabra, a un solo si quieren, en el mundo de hoy de Instagram y todo lo demás, a un solo hashtag, por favor, no. Váyanse, piensen en un plan grande, algo que pueden hacer por mucho más tiempo. Porque entonces los propósitos no son propósitos ya, sino los convierten en valores. Y un valor para mí Olé, es ser sano, hacer deporte. A mí no me importa si es la bicicleta, si es el gimnasio, si es natación, si es fútbol, si es tenis, si es yoga. No me importa. Mientras que yo sepa que mínimo 6, 7 horas a la semana, dividido por cada día o dividido a 5 días por la semana, yo tengo una actividad física. Para mí eso está bien. Y con mucho gusto voy variando. En la alimentación. Yo no estoy comiendo cada día pechugas y brócoli, no. Pero lo que sí estoy haciendo, me estoy fijando qué días estoy tratando de comer algunos días muy, muy bien, reduciendo entonces el peligro que cada día estoy comiendo, me estoy yendo a comer una hamburguesa o unos tacos. Pero eso un poco más adelante de la alimentación. Empiecen, por favor, a considerar todo lo que tienen que hacer como un valor en su vida. Porque los valores son los que te van a llevar al siguiente nivel. Los propósitos no lo van a hacer. Porque en solo ustedes piensen un poco cómo quisieran definir la palabra propósito, cómo quisieran definir la palabra de valor. En México, por ejemplo, ninguna empresa tiene en su entrada misión y valor y propósitos. No, tiene misión y valores. Piensen, eso es importante. Segundo, empiecen ya a hacer cambios. Empiecen ya a buscar, a integrar días perfectos en su, ¿cómo se llama? En su rutina, en su semana o en su mes, como quieran. Lo mejor es si ustedes elijan un día a la semana donde van a prestar muchísima atención a lo que comen, a cómo se mueven, significa o van contando los pasos, o van al gimnasio, o van a yoga, o lo que sea. Entonces, bueno, regreso, porque no era muy estructurado. Ok, un día a la semana empiecen con un día, tal vez mínimo un día a la semana donde ustedes tienen una actividad física por mínimo 60 minutos. Cuiden ese día muy bien su alimentación. Significa, dejen todo lo que es fritado, todos los alimentos fritos los dejan afuera. No comen chocolates. Reduzcan toda otra fuente de azúcar. Realmente traten que ese día a nivel de alimentación sea un día lo más perfecto que puedan hacer. En ese día lo que consumen a nivel de, para su estado mental, por favor, al lugar de Netflix, búsquense unos videos o unos podcasts muy interesantes para ustedes y dediquen, y al lugar de ver 3 series seguidos en Netflix, vean una serie de Netflix y las otras 2 series de Netflix y los otros 2 episodios de Netflix, cámbienlos por algo que realmente otra vez va nutriendo su mente y su alma. Por favor, empiecen con un solo día y van a ver que dentro de muy poco van a querer ampliar ese día por otro día más. Lo van a querer multiplicar. Y ojalá dentro de muy poco tiempo ustedes tienen 4-5 días bastante perfectos en su vida y en su semana. Porque entonces significa que esos pequeños cambios poco a poco se van ajustando y se van integrando en su rutina diaria. Y poco a poco eso va tomando una, va quitando, va de hecho desplazando los malos hábitos que están teniendo. ¿Justo por qué? Porque con los buenos hábitos que integraron se sienten mucho mejor. Otra cosa que van a integrar en ese día perfecto. Levántense temprano. Ese día, levántense a la misma, no, media hora antes que el día anterior. Si normalmente tú te levantas a las 6:30 de la mañana, levántate a las 6 o mejor 5:45. Ese día te duermes igual media hora antes. En muchos, muchos videos, podcasts, en la literatura, tú estás escuchando la perfecta rutina para dormir, la perfecta rutina en la mañana, por ejemplo. Pero nadie habla en una rutina, por ejemplo, para dormir bien. Una buena rutina para dormir, deja todo lo que tiene que ver con electrónica. Apágalo una hora antes de irte a cepillar los dientes. Una hora antes de realmente ir a la cama, apaga todo lo que son aparatos. Hazlo ese día perfecto. En la mañana, igual. Te vas a levantar 30 a 45 minutos previos a tu horario normal. Órale, va. Entonces, en ese momento, no entres a Insta, no entres a TikTok, a Snapchat, a todo lo eso. No. Si quieres consumir algo en ese momento, búscate un buen podcast o búscate un video YouTube que te nutra el alma. No empieces con todo lo que estás haciendo los otros días, porque estamos hablando de un día perfecto. Estamos hablando que tú estás para ese día mejorando todo, estás empezando a implementar buenos hábitos. Entonces, voy resumiendo. Ustedes lo que quieren hacer es evitar, reduzcan los propósitos y mejor cámbienlos por valores, porque valores también así los tenemos en nuestra cabeza y por nuestro cerebro, ya los tienen así entendidos, que es algo que dura por mucho más tiempo, que es algo fijo, que muy pocas veces se va cambiando, mientras que un propósito tiene muy poca vida en aquel. Otro, búsquense mínimo un día a la semana que sea lo más perfecto que puedan a nivel de alimentación, deporte y de lo que es el consumo de medios. Significando, coman lo mejor que puedan, hagan una muy buena rutina física y 3, al lugar de ver 3-4 episodios de Netflix y estar una hora o 2-3 horas en Instagram, TikTok y las demás redes sociales, por favor, quiten ese tiempo, reduzcan todo ese tiempo que no les sirve, que solo es viendo fotos, viendo comentarios. Reduzcanlo y del tiempo que normalmente ocupen en eso, reduzcanlo en sí y solamente y un 80% úsenlo para consumir información altamente importante y altamente, ¿cómo se llama?, que les sirve mucho en lo que ustedes están interesados. Si alguien está interesado en historia, que vea algo de historia. Que alguien está interesado en coches, que vea algo interesante de coches. Pero algo que realmente los nutre. Un buen consumo de información. Ninguna babosada, por favor. Y estoy muy seguro que mínimo, que bueno, que máximo en 3 semanas, en 4 semanas, ustedes en lugar de solamente tener un día perfecto, van a querer implementar un segundo día perfecto. ¿Vale? Entonces, les deseo muchísima suerte. Ese fue el primer episodio. Empieza ya, no te tardes. Los pequeños cambios pueden igual. Aún así, pequeños cambios pueden lograr grandes cambios y grandes efectos positivos en tu vida. Soy Ole, me da mucho gusto escucharte nuevamente. Y por favor, si puedes, te agradecería mucho. Dame una muy buena calificación porque así mi podcast va subiendo en el ranking y eso me ayuda a que más gente me pueda consumir. Por otro lado, en el show notes viene mi correo, me puedes contactar ahí. Estoy empezando también una página en Instagram que luego la voy integrando. Denme un par de días más, seguramente para el segundo episodio ya estará online. Y si gustas también, bueno, ahí ya viene mi correo. Ahí me puedes escribir cualquier pregunta. Si quieres un pequeño plan, cómo poder empezar, con todo gusto te mando algunos consejos, los más simples que te puedas imaginar. Aquí se trata de hacer las cosas simples, fáciles, pero altamente eficaces. Te deseo un bonito día y nos vemos pronto. Chao.